Bienvenidos al repaso de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 4, 5 y 6. Bienvenidos a esta producción de Radio Aicuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. Por el grupo 4, Lanús visitó un Boca Alternativo en la Bombonera. Bueno, un Boca Alternativo titular en cualquier otro club, que quede claro esto, ¿no? Pero el Grana, jugando de contra y explotando los errores que mostró el equipo de Russo, se llevó un 2-1 por dos goles de Nicolás Orsini que apretaron la tabla de clasificación. Analiza el partido del goleador de la noche. Si bien hoy creo que hicimos un buen primer tiempo, nos pasó lo que nos venía pasando en los otros partidos, de por ahí tirarnos un poco atrás y perder el control de la pelota en el segundo tiempo, que bueno, hoy casi nos termina costando que nos empaten, así que hay que seguir trabajando, pero creo que hay que estar contentos porque necesitábamos la victoria, la vinimos a buscar y la conseguimos. La fecha 4 del grupo 4 se cierra esta noche a las 21:15, cuando Newell's reciba a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El grupo 5 arrancó en La Plata, donde Aldo Civi venció a un Estudiante que no levanta cabeza y ya está fuera de la zona campeonato. Con un gol de Íñiguez, cuando se moría la etapa inicial, el Tiburón le ganó 1-0 a un Pincha que sigue sin ganar y sin compartir. Analiza el triunfo el defensor de los de Mar del Plata, Fernando Román. La verdad que nos tocó un equipo muy fuerte, Estudiante, y con el equipo en que pusimos corazón, huevo, pudimos sacar la victoria. En el otro partido de la zona 5, San Lorenzo se mostró sólido desde el fondo hacia el ataque una vez más y así construyó un gran triunfo contra Argentinos Juniors por 2-0, que hasta se quedó corto, con goles de los hermanos Romero. Primero Oscar de cabeza tras centro de Ángel y luego el asistidor se hizo goleador con un golazo de tiro libre. Lo analiza el mellizo que viene de racha, Angelito Romero. ¿A poco estamos encontrando la idea que quiere Mariano? Por ahí al comienzo, como decía vos, costó un poquito porque era todo nuevo, una idea nueva, compañeros nuevos también, así que hoy por hoy nos sentimos bastante bien con los compañeros, lo que juegan hacen muy bien, los que están en la banca también lo hacen, tratan de hacer lo mejor para el equipo y bueno, estamos construyendo algo lindo. Vélez se guardó varios jugadores para la Sudamericana en el primer partido de la zona 6, frente a Huracán en Parque Patricios. Y en un partido dinámico, el Fortín fue más que el quemero y se llevó el triunfo por 2-1, que lo depositó en la punta de una tabla peleada. Analiza el partido del volante velezano Federico Mancuello. Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, muy luchado. Ellos, la verdad que vienen haciendo las cosas muy bien. El hecho también, lo hablábamos, de tener 5 cambios hace que el partido mantenga la intensidad durante mucho tiempo. Creo que por momentos encontramos muy bien los espacios. Tenemos los chicos de la mitad para arriba que son muy desequilibrantes. Bueno, la idea del equipo es encontrarnos a ellos para poder generar superioridad. Y bueno, hoy la verdad que lo hicimos muy bien. El cierre del grupo 6 se dio en Paraná entre Patronato y Gimnasia y Esgrima de la Plata, que no supo aprovechar el hombre de más que tuvo durante 3/4 del partido. De hecho, la más clara la tuvo el patrón con un gol casi hecho que despejó el pibe Morales casi en la línea del arco del Lobo. Fue 0-0 final en un partido muy malo. Lo analiza el capitán del equipo de Diego Armando Maradona, Paolo Golz. Nos costó muchísimo, quizás las más peligrosas las tuvimos 11 contra 11. Después 10 contra 11 no supimos, más allá de que ellos piensen que no nos llegaron nunca. Se hizo muy cortado. Siempre pasa en el fútbol argentino, estamos acostumbrados cuando uno queda con menos, se juega muy pocos minutos, hoy pasó eso. Pero no es excusa, no lo pudimos lastimar, no pudimos comer. En el segundo tiempo seguimos escuchando lo nuevo de AC/DC. Suena Shot in the Dark. Nos reencontramos al cierre de la quinta fecha de esta primera parte de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino con las voces y el repaso de lo que dejó, sazonado con el mejor rock pesado del mundo, acá, en el Fútbol Game. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.